Es casi noviembre y las luces de la noche bailan delante de mis ojos, como arrepentidas de seguir alumbrando el camino largo que lleva a tu memoria. Es casi noviembre y la mar se empeña en devolverte en cada marea, y la sombra de tus labios aprieta la carne viva del corazón. Es casi noviembre y no ha llovido todavía.